a que regreses. Es que tú nunca aprendiste a quererme. Teñiste de gris mi vida, toda mi mente. Olvidarte tiene más sentido que quererte. Todo el tiempo me la paso esperando a que regreses. Es que tú nunca aprendiste a querer. Toda mi mente, no sé por qué, aún no puedo dejar de quererte. Recuerdos que me vuelven a mi mente. No sé por qué, mi corazón algo me decía que entre tú y yo el amor nunca llegaría. Más sentido que quererte. Todo el tiempo me la paso esperando a que regreses. Es que tú nunca aprendiste a querer.